Estoy en el hogar Santa, en la residencia Santa Marta, es una residencia estatal para adultos mayores. Estamos con Romina Castro, secretaria general de la CTA autónoma, ¿está bien lo que dije? Y integrante también de ATE a nivel provincial. Hola, Romina. Bueno, vas a venir de hacer una asamblea en DGP. Contanos un poquito, hacenos un paneo de lo que está pasando. Hola, buenos días. Sí, acabamos de venir. Hoy es el segundo día de retención de servicio que tiene la DGP, el área de mantenimiento, justamente de lo que es la EXINA. Estamos hablando de trabajadores que se encargan del mantenimiento de todos los hogares de la provincia. La provincia de Mendoza cuenta con alrededor de 45 hogares de menores y realmente en condiciones muy deplorables, porque el gobierno no está invirtiendo en gestión para los hogares que tienen menores a su cuidado. Y hoy los trabajadores han dicho basta, están directamente con guardia mínima y estamos hablando de un trabajador que está reclamando un sueldo que supera la canasta alimentaria. Hoy por hoy estamos teniendo todos los trabajadores con un promedio de 580 mil a 650 mil pesos para un sueldo de 8 horas de jornada de trabajo. ¿Y cuántos años de servicio? Están entre lo que es 12 y 19 años de servicio. Realmente es una burla desde el gobierno no generar un espacio paritaria con un aumento acorde a la situación que estamos viviendo. Por eso en asamblea desde el sindicato se ha decidido estar en asamblea permanente, retención de servicio, quite de colaboración y todas las medidas que se van a ir incrementando a medida de que el gobierno siga en este silencio y en esta oferta totalmente deplorable. Bueno, recordemos, solo para hacer un recordatorio, digo, valga la redundancia, en algún momento me pasaron fotos de las comisiones de trabajo en las DINAS, por ejemplo, los sectores que se han incendiado en su momento, que todavía no se reparan, cables expuestos, goteras por todos lados, o lugares que tienen los baños inhabilitados. ¿Y esto de cuántos años estamos hablando? Esto estamos hablando que es histórico en la DINAS, realmente, y no hay ningún gobierno que hasta aquí haya invertido en lo que es el desarrollo social. Hoy está a cargo la DINAS de lo que es el Ministerio de Educación. Iguales condiciones. La verdad que el Ministro de Educación no está invirtiendo en calidad para los menores. Estamos hablando que tienen, en la misma asamblea, lo acaban de decir, los trabajadores, en el día de ayer han ido a poner, en vez de ventanas, policarbonato para cubrir y proteger a los niños del frío. Estamos hablando de que las cuchetas las van soldando porque se les rompen y no invierten en material. Entonces las condiciones que viven los menores, que están a responsabilidad del Estado, son totalmente deplorables y realmente están siendo vulnerados sus derechos. También los trabajadores en la parte administrativa de la DINAS, actual DGP, están hoy teniendo trabajadores que están en una misma oficina compartiendo espacio, compartiendo computadora. Trabaja uno, se retira de la computadora y vuelve a trabajar otro compañero. En el mismo horario porque no hay material, no hay computadoras. Esas son las condiciones que hoy se está trabajando. Y ahora estamos en el Santa Marta en este momento porque justamente otro lugar vulnerable para la provincia, para el Estado, son los adultos mayores. Acá tenemos, primero, la condición precaria más que existe en el gobierno, que son los voluntariados, la peor condición laboral que está. El gobierno es el primer precarizador y trabajo negro de los trabajadores. No tienen ningún tipo de respaldo económico, no tienen nada, y estamos hablando que cobran 300 mil pesos con guardia de 12 horas. Estamos hablando que los trabajadores no tienen trabajo a planta y en el caso de los que son de planta funcional, planta permanente, también estamos con un sueldo promedio de 650 mil pesos. Hoy todos los trabajadores de lo que es el ex Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud actual y el Ministerio de Educación están reclamando una asamblea continua. No vamos a bajar la medida hasta tanto el gobierno se decida entender que la canasta alimentaria tiene que poder, por lo menos cada trabajador, superarla. Bueno, esto que está ocurriendo acá se está refiriendo en el Hospital Central, Hospital Lago Maggiore, en la OSET Central, en todos lados. En toda la provincia, en el sur, en el norte, en todo lo que zona este, todos estamos simultáneamente y la decisión por asamblea desde el sindicato es no levantar ninguna medida hasta tanto el gobierno no nos dé una oferta considerable para bajar las bases. Mientras siga así, nosotros seguimos en retención de servicio y vamos, por supuesto, a tener, por ejemplo, acá en Santa Marta con guardias mínimas. Obviamente siempre vamos a pensar en lo que es adulto mayor, en sus cuidados, en su resguardo, claro. Pero el trabajador entendemos que está en el momento de exigir por un salario digno. Bien. También hay una situación que hay que reflejar, que me parece que es muy, la verdad que es para denunciar, ¿no? El apriete y la persecución de trabajadores y trabajadoras en todos los sectores estatales, en tanto las asambleas, el derecho a huelga, bueno, los derechos básicos de cualquier trabajador en el reclamo. ¿Qué sabés al respecto vos? Exactamente, es la verdad que deplorable, las jefaturas como bajan y presionan a los compañeros para quitar, para meterse en las asambleas, para impedir los quites de colaboración, para realmente amedrentar al trabajador, cuando estos jefes también son trabajadores y estos jefes también responden a la patronal. Entonces realmente estos aprietes avergüenzan a la clase trabajadora, porque realmente por unos pesos más, y muchos de estos jefes son parte de la gestión, se creen con la autoridad para poder vulnerar los derechos laborales que tenemos desde históricos desde hace años. Y que han sido trabajadores en la lucha en su momento, tengo entendido. Por supuesto, muchos han sido trabajadores que han estado hoy hombro a hombro con nosotros, o sea, en algún momento hombro a hombro con nosotros, y hoy son parte de una gestión política partidaria, y hoy realmente se actúan como patronal y actúan, por decirlo, como carneros de los trabajadores. Y esto, la verdad, que no lo aceptamos como trabajadores. Nadie entrega a los trabajadores y esta lucha tiene que dignificarnos y acercarnos a la cadena alimentaria. Bueno, hoy asamblea. Sí. Acá en Santa Marta, como dijimos. Simultánea en todos lados. En distintos organismos provinciales. ¿Qué va a pasar el lunes? Que tengo entendido que también va a seguir. Seguimos nosotros con medidas, hasta tanto no el sindicato... El fin de semana, claro. Exactamente, las medidas siguen, están comunicadas legalmente en la Subsecretaría de Trabajo, y hasta tanto no tengamos nosotros un aviso desde el gobierno, vamos a seguir trabajando en asamblea, vamos a seguir permanentemente activos y justamente reclamando nuestro derecho. Bueno, muchísimas gracias. Romina, como siempre, al final, alguna reflexión que vos quieras, podés tomar cualquier tema, no sé, provincial, el nacional, que también nos está afectando, y acá te abro el micrófono. Sí, la verdad que entender que justamente en este mes de marzo, que se acerca justamente un año más de nuestra lucha y la defensa de la democracia, que estén pasando estas cosas en Buenos Aires con nuestros jubilados, que estemos todos a lo largo y ancho del país, cada provincia defendiendo su salario, realmente habla que en época de democracia no podemos continuar la Argentina así. Acá no se trata de unos que gobiernen para algunos pocos o para los ricos, se trata que los ciudadanos de nuestro país y nuestra provincia específicamente necesitamos dignidad, y la dignidad se da en el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre. Bueno, compañeros, ahí acaban de escuchar... Gato, te quiero hacer una consulta que para ponerle nombre y apellido a esto. Ahí se nombró mucho la responsabilidad del gobierno, el Estado... Pero, a ver, ¿de qué gobierno estamos hablando y quiénes son los funcionarios que tienen la responsabilidad sobre esta situación? Y mira, en tanto, este sector, digo, se habló recién ella del ministro de Educación, por tanto la DINAF, ¿no? Estamos hablando de Tadeo García Salazar, que es el ex intendente de Godoy Cruz, que hoy está a cargo de ese sector, que, bueno, está... Continúa con el vaciamiento que ya se estaba haciendo el año pasado, que el año pasado estaba a cargo de, era un ministerio como tal, el de Desarrollo Social, hoy es una... En fin. Mirá, Gato, te estamos perdiendo un poquito. Hola, ahí está. Ahí te tomamos de nuevo, dale. Bueno, el desarrollo... No, seguimos con la interferencia, bueno... Nos cuenta entonces que esta situación del Hogar Santa Marta y de los trabajadores que están allí haciendo la parte de mantenimiento, limpieza y todo eso, está bajo la órbita del Ministerio de Educación, que es en la actualidad con Tadeo Salazar. Y obviamente sí, bajo la responsabilidad del gobierno de Alfredo Cornejo. Claro, el famoso Ministerio de Capital Humano que están tratando de instalar en todo el país con esa idea que tienen, ¿no? De que los humanos somos un producto para... Bueno, sí. Para este tipo de gobierno. Bueno, en fin. Asambleas por todos lados, va a haber retenciones. Más temprano estuvimos hablando con gente de la OSEP, con gente del Hospital Central. Mucha persecución política e ideológica dentro de los mismos efectores públicos provinciales, pero que cada vez... Por ejemplo, acá en el hospital, en la residencia de Santa Marta, Yo es la primera vez que veo tantos trabajadores afuera, siendo que no es la primera vez que reclamos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la verdad que la situación es muy acuciante y no se puede seguir sosteniendo. Así que, bueno, la verdad que es muy grave. ¿Algo más, querido Gato, desde ahí? No, empieza la asamblea en este instante. Te repito, no había visto, para mí, por lo menos que estoy, que no es la primera vez que vengo aquí, nunca había visto tantas personas afuera, tratando de rever y visibilizar su situación. O sea, repito, ya no se puede seguir negando lo que está pasando. Así que estaremos atentos y, bueno, la lucha deberá continuar porque esto... con asamblea o con algo así nomás no se va a poder lograr, me parece. Porque pidiéndole por favor al gobernador que nos aumente el sueldo, no le importa a él. Evidentemente lo único que nos va a salvar es la organización y la lucha, compañeros. Así que bueno, ahí está. Así es, Gato querido. Bueno, Gato, como siempre, excelente su trabajo. Le mandamos un abrazo enorme, inmenso desde aquí. Y bueno, ante cualquier situación, estamos en contacto. Bueno, les mando un abrazo, repito el repudio y el abrazo a la familia de Pablo Grillo, que la verdad que no la está pasando bien el compañero. Y como cuando suceden estas cosas, que no es la primera vez que lo digo, cuando le disparan a un trabajador, en este caso de la prensa, o dañan, o reprimen, o meten en cana a un trabajador de la prensa, meten en cana a toda la prensa, no es solamente a él. Es toda la prensa la que está en juego. Bueno, les mando un abrazo, compañeros. Bueno, muchas gracias, Gato.